Un día me fui a pescar con Puchero y con el Raúl a la laguna de Gómez en el auto de Cucú. No picaban ni los mosquitos, de pronto gritó Cucú. Mira lo que saqué, Chipaca, qué pedazo de Paco. Mira lo que saqué, Loquito, qué pedazo de Paco. Paco, Paco, qué lindo Paco. Paco, Paco, ya lo quiero Paco. Paco, Paco, ay, qué lindo Paco. Paco, Paco, ya lo quiero Paco. Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco. Ay, cómo lo quiero a mi Paco. Ay, cómo lo adoro a mi Paco. ¡Esa! ¡Vamos, Paco! Con el perrito, con el mercantil, vamos. Otro día me fui a pescar con Puchero y con el Raúl a la laguna de Gómez en el auto de Cucú. No picaban ni los mosquitos, de pronto gritó Cucú. Mira lo que saqué, Chipaca, qué pedazo de Paco. Mira lo que saqué, Loquito, qué pedazo de Paco. Paco, Paco, qué lindo Paco. Paco, Paco, ya lo quiero Paco. Paco, Paco, ay, qué lindo Paco. Ya lo quiero Paco. Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco. Ay, cómo lo quiero a mi Paco. Ay, cómo lo adoro a mi Paco. Saltando, saltando, da. ¿Y cómo dice? Vamos. Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco. Ay, cómo lo quiero a mi Paco. Ay, cómo lo adoro a mi Paco. Mueva, mueva. Y también mueve con el castigador. Paco, Paco, Paco.